Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Sean bienvenidas y bienvenidos, queridas compañeras y compañeros oyentes de distintas partes del país y del mundo que nos siguen, que nos escuchan. Va nuestro saludo para todos ustedes. Hoy es 25 de junio del 2018, estamos haciendo el programa número 31 de esto que llamamos Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Hoy vamos a estar tocando dos temas fundamentales. Uno es el tema de la lucha por la tierra en Francia, de lo que se conoce como la SAD, basado en información realizada por los compañeros de Crime Scene de Estados Unidos en un panfleto que pronto verá la luz en castellano aquí en la región, llamado Otro fin del mundo es posible. Y también vamos a estar hablando de Nicaragua, sobre las revueltas que se están dando en ese estado actualmente, con ya más de 200 muertos por parte de las fuerzas represivas. Antes de pasar a estos dos bloques, estos dos temas, vamos a actualizar algunas de las cuestiones que han ido sucediendo en la región argentina, muy importantes, como sabrán, porque fue noticia mundial y ha influenciado en todo el movimiento de mujeres a nivel mundial. El 13 de junio finalmente se dio media sanción a la legalización del aborto en el territorio argentino después de una jornada maratónica de casi 22 horas de sesión, donde se hizo, como ustedes sabrán, un circo tremendo, donde desde los más reaccionarios hasta los más panqueques han dado su opinión sobre el aborto y sobre por qué habría o no que legalizarlo. La legalización se vivió con mucha alegría por parte del movimiento de mujeres en varias ciudades de la región, con festejos callejeros y populares muy masivos. Y nos pone ahora en otra cuestión que nos parece fundamental pensarla y tenerla en cuenta, porque bueno, también vemos que mucha gente afín se acerca a este tipo de movimientos, pero creemos que falta un poquito más de reflexión, ¿no? Habría que pensar en torno al aborto, ¿qué consecuencias va a traer la legalización del aborto en tanto lo que se venía realizando en la región argentina y en otras regiones del mundo también, en tanto práctica autónoma de las mujeres que a través del socorrismo habían tejido una red importante de solidaridad para ayudar a aquellas chicas o cualquier persona gestante que se encontraban en esta situación? El perfil del aborto que se habló en la sesión del Congreso fue básicamente un aborto quirúrgico, lo que se llama los legrados, lo que se contrapone al aborto que se venía realizando de manera más solidaria en la región, que es el aborto en la casa, con el misoprostol o incluso también con algunos métodos naturales. Creemos que es importante subrayar esto porque también lo que se ve en la región argentina últimamente es que si bien viene habiendo grandes movilizaciones callejeras, se limitan solamente a dar apoyo a lo que sucede dentro de una Cámara de Diputados o de Senadores. Y se limita a festejar o no lo que sucede ahí adentro. De hecho, la movida del 13 de junio con miles de chicas en las calles se vivió en alguna manera, y teniendo en cuenta el contexto del mundial que se está viviendo, se habló bastante del mundial de las pibas, de un gol de mujer, de una jugada, se futbolizó, como se suele hacer todo en esta región, esta cuestión. Lo que no es menor, no es un detalle menor, porque de alguna manera se vive con una cierta sentido de identitario y de mero festejo este tipo de cosas. Animamos a seguir pensando lo que va a ocurrir. Supuestamente en septiembre la Cámara de Senadores va a dar el sí total, si se aprueba definitivamente o no. Y hasta ahora quedan abiertas demasiadas preguntas en torno a esta práctica que, recordemos, es una práctica milenaria y ancestral de las mujeres. El aborto no es algo que se haya inventado en los últimos años. Quedan estas preguntas para hacernos. ¿Qué consecuencia va a traer la legalidad a nuestras vidas y una mayor medicalización de la misma? Vamos a otro tema. Hoy es 25 de junio, como decíamos. Hoy finalmente se pudo celebrar la ceremonia del Huinhou Tripantu en la cárcel de Esquel. Recordemos que el compañero Facundo Jones Wallace estuvo 23 días de huelga de hambre y 4 de huelga seca exigiendo que se le permita realizar esta ceremonia que ya el año pasado también se le había, perdón, en el 2016 ya se le había permitido. Recordemos un poco qué es el Buñuel Tripanto. Bueno, el Buñuel Tripanto es parte de una celebración en realidad universal, es la conmemoración del solsticio de invierno, una celebración que aparece en muchas culturas del mundo, incluso dentro del cristianismo pagano, ya que es lo que los cristianos conocen como la noche de San Juan. Y es una celebración de una renovación del ciclo, ¿no? Es la noche más larga del año y el comienzo, digamos, la ida de los, de los días más fríos. Y el comien va comenzando con la llegada del sol, se celebra también la llegada de a poquito de los días de calor. Para las culturas antiguas, este se lo suele tomar como una especie de año nuevo, aunque el significado es más profundo y más, y tienes ciertas metáforas que nos ayudan a pensar bastante, ¿no? Es la noche más larga donde la gente se encuentra y la pasa toda junta alrededor de una hoguera para recomenzar el día, el nuevo ciclo, el día nuevo que amanece. Esto ha sido posible finalmente. Esta mañana terminó la ceremonia dentro y fuera de la cárcel de Esquel, en la Patagonia Argentina. Y también siguiendo con novedades en torno al conflicto mapuche en el lado argentino. El 23 de junio reapareció la resistencia ancestral mapuche, este grupo clandestino que opera en la Patagonia, con un atentado en el lago Puelo, cerquita del Bolsón, donde tumbaron una antena de comunicaciones y de internet e incendiaron las instalaciones después de muchos meses, bueno, exigiendo la libertad de Facundo Jones Walla. Y en memoria también de Rafael Nahuel y de nuestro compañero Santiago Maldonado. La RAM, bueno, muy odiada por toda la burguesía argentina y uno de los enemigos públicos principales del Estado argentino, y también muy odiada por la izquierda y el progresismo, que no la considera una genuina manifestación del pueblo mapuche en lucha, sino que, como suelen hacer estas personas, los acusan de que son infiltrados o de que es una organización inventada por el Estado argentino. Esto ya ha sido muy claro el propio movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu y el propio Jones Walla de decir, reconocer que sí, que la RAM existe y que incluso Jones Walla ha declarado que en algún momento de su vida él fue parte de esta organización y que da fe que existe y que opera de la manera que opera. Así que un nuevo atentado de la RAM en el sur argentino. Veremos cómo continúa esto y veremos si la propia RAM, como suele suceder, publica algún tipo de comunicado explicando el hecho. Continuamos entonces ahora sí con temperamento. Vamos con los temas principales de esta edición. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñis nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, que llueva bencina en la ciudad. Seguimos, compañeros y compañeras, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. A continuación vamos a estar hablando de una situación particular que se dio en el territorio dominado por el Estado francés, particularmente en lo que desconocemos como una zona a defender, y a propósito de un material que vamos a estar editando próximamente, que como decíamos al principio se llama Otro fin del mundo es posible, y que está conformado por una serie de testimonios que fueron surgiendo al calor de la lucha de la zona a defender en Notre-Dame-des-Landes, al oeste de Francia, y que fueron recopilados por compañeros y compañeras de CrimeThink, este colectivo de Estados Unidos que siempre tienen informaciones interesantes y que de hecho también están publicando muy cotidianamente acerca de la situación social en Estados Unidos, pero también en Sudamérica y Centroamérica, por ejemplo en Brasil y en Nicaragua, de lo que vamos a estar hablando ahora un poquito más adelante. Lo interesante de esta zona a defender, de este fenómeno, que no es único en Francia, de hecho existen a esta altura más de 10 zonas a defender. Lo curioso de esta situación es que hemos visto un triunfo, y como han dicho los compañeros de Point Blank, una extraña derrota, porque tras el triunfo de la lucha lo que ha sucedido es la desarticulación total de esta comunidad que estaba existiendo. Recordemos que la situación de la zona a defender, la oposición a la construcción del aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, como decía, no data de ahora, sino que es una lucha que se inició en los años 70, que estuvo durante mucho tiempo parada, pero que tenía un arraigo social y tenía un arraigo, vamos a decir, popular, en la medida en que la construcción de este megaproyecto del capitalismo iba a implicar naturalmente el desalojo de estas tierras para construir este aeropuerto. Las tierras que tienen 1.500 hectáreas aproximadamente. Como decía, el aeropuerto estuvo planchado hasta principios de 2003, cuando a través de una astuta maniobra del gobierno se declara de utilidad pública la construcción de este aeropuerto en el oeste, y se decreta que una empresa, una mega empresa que acá en Latinoamérica conocemos muy poco, pero que en Europa es muy conocida por las infraestructuras que construye, también las cárceles, que se llama Vinci, esta mega empresa se convierte de esta manera en responsable del proyecto de construcción de un aeropuerto en el oeste, que iba a costar 580 millones de euros, y que traía, como había dicho, aparejada la expropiación de la tierra a las familias que vivían ahí de la agricultura. En 2009 lo que sucede es que un grupo muy, muy heterogéneo y muy multiforme, particularmente conformado por gente ecologista, por grupos ecologistas medianamente reformistas, amarillos, por grupos radicales más cercanos a las posiciones revolucionarias, posiciones autónomas, grupos ecologistas radicales y naturalmente las personas que vivían en este territorio, empiezan a dar forma a lo que se conoce, como decíamos al principio, una zona a defender, SAD, que vendría a ser, de alguna manera, trastocar el significado original de SAD, que le daba el Estado, que significaba zona de desarrollo diferido, es SAD por sus siglas en inglés. La lucha de la SAD, muy particular por cierto, constituye de alguna manera un experimento, una especie de laboratorio social, en el que en estas hectáreas primero se empieza a recuperar y a reconstruir ciertas casas abandonadas, ciertos caserones abandonados, se empiezan a generar ciertos huertos comunitarios, se desarrollan lugares de espacios comunes, de trabajo en común, de comida, pero también se forman ciertos experimentos musicales. Por ejemplo, se había formado una especie de estudio, había espacio para el hip hop, para los talleres, para distintos tipos de expresiones, vamos a decir, culturales, sociales, políticas. Lo que empieza a suceder a partir del 2012, a partir del 2013, es que la SAD empieza a ser asediada permanentemente, en la medida de que también se abren otros flancos de acción en Francia. Recordemos que en Francia está teniendo lugar un inmenso plan de ajuste que involucra cada tanto a sectores juveniles por las reformas laborales. Recordemos las grandes revueltas que hubieron hace poquitos años, pero también que tienen que ver con las reformas en las universidades y que tienen que ver con las reformas en los servicios de transporte, particularmente en los ferrocarriles. Este año, de hecho, la lucha en los ferrocarriles es muy grande y muy profunda. Como venía diciendo, se extiende la lucha ya a partir de 2013, se extiende de distintas maneras, estableciendo pequeños sabotajes, estableciendo, bueno, como decía, la ocupación efectiva del territorio, la recuperación del territorio para establecer estos emprendimientos productivos, por así decirlo, pero también para entender otra manera de manejarnos colectivamente. De hecho, uno de los emblemas más interesantes que encontramos por parte de sectores compañeros de la SAD es contra el aeropuerto y su mundo. Por eso es que a nosotros nos sigue pareciendo interesante rescatar esta experiencia, porque además de ser una experiencia interesante y compañera, posiblemente sea la experiencia de lucha y de combate más importante de este año en lo que refiere a la defensa de la tierra y a sectores del ecologismo radical, por así decirlo. Este año, a principios de enero, lo que sucedió fue que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, decidió que el aeropuerto no iba a ser construido definitivamente. Esto que, como yo decía, era un triunfo, que fue visto como un triunfo y que fue festejado por distintos sectores que habían participado en la lucha, terminó siendo también a contracara una derrota. Porque significó a la vez la derrota de todo este experimento social que se estaba gestando y en la que distintos sectores que ya viendo logrado, ¿no?, el objetivo de parar la construcción del aeropuerto, comienzan a sabotear sistemáticamente al resto de las personas que habían decidido efectivamente quedarse en ese territorio. Estamos hablando de aproximadamente 300 personas que se habían quedado a vivir ahí, en estas granjas, en estas cabañas que habían construido sus casas, incluso arriba de los árboles, hasta que efectivamente comienza en el mes de febrero estos intentos de desalojo por parte del Estado. Se acuerda en algún momento una especie de tregua hasta que pase un poquito el invierno en territorio francés. Mientras todo esto sucedía, estas revueltas que yo había mencionado antes en torno a sectores universitarios, en contra de la reforma universitaria y del servicio de transporte, siguen agudizándose hasta que a principios de abril, el 14 de abril, fundamentalmente, comienza nuevamente el operativo de desalojo de la zona a defender en este territorio francés. La lucha sigue permanentemente hasta que en mayo de este año finalmente la SAD es desalojada, la mayoría de sus habitantes son desalojados, las carreteras que estaban ocupadas y que en las que habían establecido barricadas y construcciones precarias para impedir el avance de las Fuerzas Armadas fueron también desalojadas, las más emblemáticas. Lo que se tradujo, lo que había iniciado, quiero decir, como un triunfo, se tradujo inmediatamente en una derrota. Es muy interesante cómo en este folletito de la SAD que estamos editando y que muy pronto ustedes van a poder consultar, se deja sentada una de las preguntas o uno de los interrogantes más importantes, que es: más allá de los objetivos específicos que uno a veces tiene en una lucha en particular, la importancia de mantener indefinidamente el movimiento revolucionario. Así que eso muy pronto va a estar circulando por la red y físicamente este folletito del SAD, Otro fin del mundo es posible, escrito por los compañeros de CrimeThink y traducido por nosotros mismos. Así que eso sería, un saludo muy grande. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue de Ponce, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse. Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs. Trafiquent les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et zélée. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Bien, compañeros y compañeras, seguimos en temperamento. Ya habiendo terminado esta partecita del Assad, vamos a estar hablando un poquito de lo que está pasando en Nicaragua, donde está corriendo sangre de compañeros y compañeras en las barricadas que están resistiendo a los paramilitares como método de defensa a la represión brutal que está estableciendo Daniel Ortega en aquel territorio. Así que seguimos ahora, quédense. Sí, Daniel Ortega, que quien viniera de la izquierda armada de los 70, que luego luchó, que siempre luchó políticamente por tener el poder en Nicaragua y que desde hace ya varios años está encaramado en el gobierno, tanto él como su esposa, llevan, luego de que un intento de recorte a la seguridad social hace ya 70 días hiciera estallar una protesta que luego se convirtió en una ola de protesta y que ahora mantiene al país prácticamente en llamas, y que luego de estos 70 días lleva 212 muertos desde el 18 de abril hasta ahora, 1.300 heridos y una cifra de más de 500 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que publicaron el día viernes 22. Esta masacre está siendo perpetuada por la Policía Nacional de Nicaragua y por los paramilitares que responden directamente al partido de Ortega. Frente a esto, el pueblo se organiza y muestra distintas caras en lo que es una revuelta que no es algo a defender simplemente por el hecho de poner el nombre a la revuelta, sino que se encuentra con un sector que ya venía planificando de alguna manera una salida al orteguismo y que ahora intenta encauzar políticamente lo que sucede en las calles de Nicaragua, respondiendo principalmente a sectores privados que necesitan la paz social para poder hacer sus negocios, que necesitan el ordenamiento democrático de Nicaragua para poder volver a hacer dinero en esa región del planeta. Y junto con eso, o paralelamente a eso, existe un movimiento autoconvocado en las barricadas y en las tomas de universidades que surgieron a lo ancho y a lo largo de Nicaragua, que de forma autónoma organizan sus propias vidas, se organizan el abastecimiento, organizan la comida, organizan la defensa y la seguridad fundamental en un momento en el cual le están tirando con balas de plomo mientras ellos responden con los morteros que ellos mismos puedan construir. Lo que nosotros vemos es que, a pesar de que hoy en día parece que una luz de esperanza nace cuando un cura se pone entre el policía y su potencial víctima o quien se está enfrentando con mucho menos que un arma de fuego, que la organización alrededor de la iglesia, la organización alrededor de la bandera nacional no van a traer consigo más que la normalización democrática, y que nosotros fomentamos la experiencia de la revuelta. Existen en Nicaragua algunos grupos minoritarios que por ahí nos dicen que la resistencia contra el actual sistema político se manifestará primero en actos radicales de negación, o nos dicen que de estos actos colectivos de negación surgirán las oportunidades para encontrar entre nosotras algo que todavía no está presente, pero que es un potencial que podría ser. Recomendamos al buscar al grupo Dissensus Nicaragua, Dissensus con 2S. También nos han llegado algunas informaciones desde este grupo que mencionaba el compañero antes, Crime Thing, que también cuelga en la web información de distintos lugares del mundo y tiene enviados allí en Nicaragua, porque nosotros vemos que dentro de lo que es este gran conflicto, con ya un par de meses largos de gente en la calle, se encuentra mucha información pero pocas posiciones, se encuentran muchos números que son realmente alarmantes, se dicen cosas como que los hospitales cierran la atención a los heridos luego de la represión. Entonces, ante eso que es de vital importancia denunciarlo, pero que no lo podemos reducir solamente a número de muertos, número de heridos y un clamor porque cese la represión, sino que tenemos que tratar de indagar más profundo, sacar aprendizaje y poder seguir avanzando en la lucha. Bueno, podemos recomendar que se lea o que se indague desde estos dos informes, y a los que les gusta un poco más tener una historización del conflicto, que no hace falta que nosotros la hagamos, puede ingresar a SOS Nicaragua o al Twitter del Movimiento Autoconvocado, que tal vez se dedican más a día ir diciendo lo que pasa allí. Para terminar, decir que por más que no se encuentre en algo como la conciencia colectiva la perspectiva de la revolución hoy, por lo menos en las calles de Nicaragua se ve que se denuncia y se dice fue el Estado como responsable de los asesinatos, como responsable del recorte y de la pauperización de la vida. O sea que hay una aportación de saber quién es el enemigo, quién está en la vereda de enfrente, y esperemos que desde ahí se pueda seguir profundizando hacia la rebelión y la revuelta mundial. Quiero y quiero. bien, último bloque de temperamento. Como solemos hacer, vamos a comentar algunas publicaciones que han llegado aquí a la biblioteca Alberto Giraldo de la ciudad de Rosario. Una de ellas obviamente es La Oveja Negra, que hacemos desde aquí, desde la biblioteca, y que destacamos la nota El peso muerto de la ley, para seguir pensando esta cuestión acerca de la legalidad en nuestras vidas y su defensa, como se está viendo últimamente por parte de las movilizaciones callejeras y de la lucha social, muy influenciada por todo este tipo de prácticas estatales. Así que recomendamos leer esa, El peso muerto de la ley, y una serie de notas que solo aparecieron en nuestro blog por una cuestión de espacio. También desde Buenos Aires nos llega el segundo número, celebramos el segundo número de la publicación compañera Anarquista, que publicado en, como dije, en Buenos Aires, con una serie de notas también muy interesantes, que se distribuye, por suerte, en varios lugares de la región argentina. Y también comentar que se estuvo presentando en la Biblioteca Giraldo el libro Por un Mundo Sin Orden Moral, de Gilles Duhem. El audio de la presentación lo pueden escuchar en nuestro blog. Un libro muy interesante para repensar la moral burguesa en estos tiempos. Y finalmente, ya que estamos en el Mundial, queríamos cerrar con un pedacito de un panfleto que apareció hoy, que se está moviendo vía web, que se llama Mundial es la miseria, nada que festejar. Se puede consultar en nuestro blog, obviamente, y en nuestro Facebook. Vamos a leer un pedacito y con esto ya nos despedimos. Del lado argentino, la hiperexplotación del empresario Messi, como ejemplo del débil que se convierte en fuerte y tiene que hacer lo imposible para triunfar, y la exigencia constante de que gane un título para Argentina, la sed de tener un fundamento para sentirnos los mejores del mundo. ¿Qué más puede querer el Estado argentino en estos años marcados por la expansión de la miseria y la represión? Nada mejor que una pelota de fútbol para complementar el palazo de la policía. Aunque no tengamos que comer, brindaremos en unidad nacional con quienes nos cagan, en un éxtasis de patriotismo, xenofobia y machismo. En el caso ruso, la apología de una masculinidad competitiva, agresiva, fundada en el individuo que todo lo puede y que siempre tiene que dar más, es complementaria con la hostilidad hacia la comunidad gay y trans característica de la Federación Rusa. Esta llega a su punto máximo en Chechenia, con sus campos de concentración, donde se encierra, se tortura e incluso, según algunas versiones, se ha llegado a ejecutar a disidentes sexuales. Contra los festejos de los explotadores, gritamos bien fuerte: Mundial es la miseria, nada que festejar. Junio del 2018 en la región argentina. Nos despedimos, compañeras y compañeros, hasta el próximo programa de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía.